porque es tuyo mi corazón. Lo supe al verte, que serías mi gran amor. Amarte por siempre, porque es tuyo mi corazón. Lo supe al verte, que serías mi gran amor. Amor. Angelito, para vos. Porque es tuyo mi corazón. Lo supe al verte, que sé.